últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y seres que operan por fuera del sistema bancario, sean ustedes muy bienvenidos a la 155ª emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este pinche fin de semana! ¿Cómo están, cabrones? Veo que hay caras que muestran, lógicamente, unos planes perversos. Sí que sí. Por lo tanto, por portación de cara, serán palpados de armas en el sentido más estricto de la palabra. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que está enojadísimo. Sí, le hemos encontrado aquí una espada láser. Sí. Y otra espada láser de juguete. Sí. Bueno, señoras y señores, sí, debe quedarse, cabrón. Toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, decimos, no saldrá este fin de semana. No toda. Toda. Y cuando decimos toda, hablamos también de la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, Muda. No podrá salir. No hagas panchos, cabrona, porque de vez en cuando algún sacrificio hay que hacer. Sí que sí. Yo no entiendo por qué no, pero bueno, es que son cosas que uno debe ponerse metas. El mico nos somete, cabrones. Debemos decirlo, debemos, porque aquí parece el que escucha dice, no, porque todos lo madren al mico. El mico rules. El mico es el que tiene el power, y que si el mico se encabrona, nadie quiere que le rompan un vaso en la cabeza. No. Presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el Dictator Mico. Mico, sí, salió. Él es el famoso chimpancé fascista que muchos llevan dentro, y tú lo tienes a flor de piel. Yo tengo que salir, Mico. Peluda. Sí, debemos. Pero tú, ¿quién crees que hay? ¿Quién repone las cosas de la alacena? Jugaremos las cartas. Claro, Juan, ¿qué fin de semana tan divertido nos espera? La lluvia ácida no deja de caer, y tarde o temprano mostrará nuestra estructura deforme en medio de un charco de desechos, para que las nuevas generaciones de mutantes hagan comida para peces en cautiverio con nosotros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tengo un profesor de inglés jurídico. Ajá. Y a comenzar una conversación de esa manera llama nuestra atención de manera terminante. Inglés jurídico. Sí, es un inglés que nada más se utiliza para... Claro, es como el latín jurídico. Póngale. Palabras de latín que se utilizan en el lenguaje jurídico. En este caso, inglés, tú dices, beautiful people, in a plane. No, es el código. Es como un inglés técnico, un inglés jurídico, exactamente, un inglés medicinal. Y hay profesores de eso. Sí. Sí, y el Adolfo de Tucumán tiene uno que tiene una particularidad. Dice, la sonrisa per se es para arriba, es decir, la comisura de los labios hacia arriba, como ya lo dijo el famoso smile, sin decirlo, ¿verdad? Pero este tipo, dice, se ríe con la punta de la boca hacia abajo, al revés. Debe, en realidad uno debía reírse tratando de alcanzarse las orejas, no sé si me explico. Pero este sonríe para abajo, las puntas de su boca apuntan para abajo. Yo sé que en estos momentos hay muchos desintegrados que están escuchando, están haciendo el gesto para ver si no se puede reír. O una cosa así, porque no le puede salir el sonido de la expresión en ese qué caso. Chídolo. ¿No? Y, es un chídolo. Es como un chido con ídolo. Claro. Tómale una foto, cabrón. Sí, es una mezcla de... Porque es como una risa triste. Claro, es como la risa del payaso. Sí. Pero en realidad, ¿podría ser sonora una risa con las comisuras de los labios hacia abajo? Ah, no sé. Hay gente practicándolo en estos momentos. Nosotros tenemos la posibilidad de un nuevo programa que verifica a través del monitor. Tú estás viendo a lo mejor tu fondo de pantalla, tu mamada o lo que está lo reproduciendo. Nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo hacer semejante mamada. Y con las radios también, ¿eh? Pero nosotros ya lo hemos hecho. Sí, lo estamos, sí, particularmente estamos viendo a Javier Micos haciendo el gesto de la comisura de los labios para abajo. No te puedes reír de esa manera. Sin embargo, el profesor de inglés jurídico, sí, ¿eh? En Inglaterra se sonríen para abajo en vez de para arriba. ¿Cómo se ríen? Dice el Adolfo de Tucumán que ahora no entra esa duda. Solo los abogados. Los abogados ríen para abajo. Porque los abogados se cagan de risa ya constantemente de la tristeza ajena. Pero como no quieren quedar como sonrientes, ríen para abajo. Ríen para abajo. Muy bien, Adolfo, ya ve practicando de sonreír para abajo. Porque así, ah, así es la historia. Sola, claro, aguante la gordita sobre la barra, dice el Adolfo de Tucumán, debajo de la barra. Sí, obteniendo las regalías de tal dolcella. Rafael de Trujillo, Perú, dice: hola, señores desintegrados, entre tantas dudas sin solución que se me presentaron en la vida, en fin, una de ellas es ¿por qué? ¿Por qué cuando uno sale del trabajo, de la casa, a cualquier lado y necesita un taxi con urgencia, no hay ninguno? Y si aparece, te quiere cobrar más del usado. Eso es ley de mercado, oferta y demanda. El tipo de taxi al sabe que no hay muchos uno, taxis. Sí, soy el único, este güey está desesperado. Exactamente, sí, así funciona la economía mundial. Y si no camina... Claro, camina. Por otro lado dice, bueno, si parece que te quiere cobrar más de lo usual, dice, o es un carro viejo que va a llegar al destino más tarde de lo que hubieras llegado tú caminando. A lo que es peor, el chofer es un huevón de mierda que le gusta el reggaetón y cree que a todo el mundo le gusta. Entonces pone su equipo de sonido a super volumen con esa porquería y vas por la calle anunciándote varias cuadras antes como un puto fan de esa porquería, y llegas a un semáforo y al lado... Yo no soy, es él, ¿eh? Es el taxista, ¿eh? Sí. A mí sale el chofer que me ha puesto reggaetón. Sí, me gusta ese. Y ahí y se va. No estoy escuchando, no estoy escuchando. Se alejan, entre otras cosas. Yo tengo mis MP3 aquí, usted no me está viendo ya. Dice, bueno, y se pone súper el sonido con esa porquería y ahí va. Al lado se pone un taxi en el que estás con el reggaetón a todo volumen. Coincide el carro de alguien que conoces. Y bueno, te tacha mal porque cree que te subiste al taxi por la música y no porque no encontraste otro. Por otro lado, cuando estás caminando la por la calle. La gente no piensa tanto, ¿eh? No, la gente dice... Tú que vas en el carro... Se llama paranoia. Pensando eso, que Rafael. Todo el mundo está pensando en ti, pero la gente no... En realidad ni te pelan. Sí, no. Y si te encuentras algún conocido y dice... Ah, mira el güey, se tomó un taxi. Nada más, sí. Sí, y a lo mejor ni te saludan, pero bueno, la gente anda pensando en cosas más trascendentes en la mayoría de los casos. Más trascendentes digo que el prójimo, es decir, en ellos mismos. Es en lo que piensa la gente. Por otro lado, cuando estás caminando por la calle y te paras un momento en la esquina esperando que pasen los carros para cruzar la calle... más de un puto taxi, no puedes cruzar de la cantidad de taxis que hay, te tocan bocina y haciendo señas cuando el último que necesitas... Cabrón, tiene un problema con los taxis. ¿No eres la Pantera Rosa? Para mí es... Porque le pasaban esas cosas. Rafael, ¿tú recuerdas capítulo 225 de la Pantera Rosa? Que ella iba a cruzar y se le cruzaban todos los carros. Póngale, y cuando sacaba la patita de la cinta asfáltica, ninguno. Ponía la patita, miles de carros. Sacaba la patita, ningún carro. Ponía la patita, miles de carros. Mírate en el espejo. Para mí, sí, fíjate, esos bigotes, color rosado. Rafael Trujillo, desde Perú, es la Pantera Rosa. Aquí está con nosotros el Yosafat, que estaba con esa preocupación interna. Él decía, tomo el trabajo de la PGR, trabajo de la PGR. Sí. Desintegrados, rechacé el trabajo de la PGR. Muy bien. La historia es larga. Estudié administración de empresas y alguna vez trabajé con una señorita en telemarketing. Bueno, esa señorita es la que me habló del puesto de la PGR, que tiene un proyecto en montar un call center. Por eso, con tal de echar la hueva a la policía, un call center, y es más, y que esté situado, más, de otro lado de la frontera. Póngale. Un call center en Costa Rica y atendemos los problemas policiales de México. Pero luego, si falla algo, no nos... haga problema. Dice, bueno, para eso me llamaron, para atender el... una mamada. No, me hubieras dicho antes. Yo pensé que te iban a nombrar subinspector mayor. Póngale. De la PGR. Sé que sí. Esa chamba la tienes que controlar todo eso. Claro, pero en el caso de un call center, no puedes hacer nada en la institución. O sea, lo más bajo en la cadena, justamente, es atender un call center. Sé que sí. Porque el call center es el que liga las puteadas de todo el mundo, no puede hacer absolutamente nada, tiene tres o cuatro respuestas. Está estipulada, por ejemplo: señora, está bien, lleva una patrulla para allí. No, señora, en estos momentos no tenemos patrullas. Ah, señora, las patrullas están todas destinadas a otros asuntos. Esas son las tres respuestas que tú puedes dar. Póngale, y con tanta urgencia. Y si no, va a empezar con la mamada de el asesino está dentro de tu casa, la está apuntando con un revólver. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Ha disparado ya anteriormente? ¿Usted tiene un revólver en la casa? ¿Intentó defenderse? ¿Usted no provocó la situación? Y esas cosas. Hasta que, lógicamente, uno corta y dice, ¡chinga tu madre! Bueno, dice, pero al final no tomé el trabajo. Ganaron los principios. Sí, los principios que dicen que uno jamás debe ir a trabajar en telemarketing. Dice, no, lo que quizás solo me decidí porque el horario interfería con mis clases y quiero seguir mi carrera magisterial. Dice, quizás no alcance la riqueza ni los lujos, pero estoy más a gusto tratando de darles a los estudiantes algo que sea más útil en sus vidas. Y bueno, viendo falditas de cuadritos arriba de las rodillas, ustedes saben, por supuesto, profesor degenerado. Gracias a Cretín Blaster que me terminó de convencer. Cretín Blaster se vistió de estudiante. Sí, y le dijo, mira. Y le dijo, ¿te dejarías esto? Conectó su cámara digital y dice, está bien, toma el trabajo de la PGR, sí, cabrón. Sí. Pero olvídate de eso, y se mostró cual una estudianta griega. ¡Ay! Y él dijo, no, cabrón, está bien, Cretín Blaster, te agradezco muchísimo, me has convencido, y Osafat, gracias no es... por mostrarme. Sí, el camino. Sí, las piernas. No es parte de la PGR ya, ¿eh? Hola, mis bellos tripulantes, soy Diana de Hermosillo. ¡Ah, hola, Diana! La reina de la naturaleza, sí, de la naturaleza, Diana de Hermosillo, hace un chingo que no la veníamos por aquí reportándome rápidamente, pues que les cuento que ya me dieron la visa americana, norteamericana, estadounidense. Dice, pero... ¿Eres americana? Sí, de todas formas... No, tengo visa. En realidad, lagarto, sigo siendo mexicanísima. Dice, bueno, pero de todas formas, ¿qué chingas su madre los gringos? Ah, no es cierto. Bueno, aún no voy. Estaría chido sacar una visa y no ir. Sí que sí. Y ahora no les voy, cabrones. ¿Ustedes qué? ¿Me dieron la visa? Perfecto. Bueno. Dice, 258 papeles. Demostré que soy una especie de Benedicto XVI como para poder entrar a su territorio. Pues ahora no les piso. Bueno, y ahí está, dice ella. Pero, bueno, para ver qué tal me vaya cuando me vaya, yo les platico desde ahí, ¿eh? Cuídense, sí, los que quiero, sí. Cotidiana, Diana, Dianushka. ¡Carajo, cállense, pendejos! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Cadena de mando. ¿Qué es eso? Y esta es la historia que nos trae el nocturno de Cautín en Chile. Hola, nocturno. Previo a aclarar, soy un 80 de Chile, del país, no del ají picante, ¿eh? Y aunque no llevo tantos programas como el Adolfo, el Caponi o algunos de los desintegrados, sí los escucho desde antes de aterrizar en la retransmisora de aquí de Chile FM, ¿ok? Hace unos meses estaba buscando, ¿eh? ¿Y cómo llego aquí? Sí, la cuestión sí. Es que ya estás aquí, nocturno, y he enviado una narración que tiene que ver con su chamba, con su labor, que vayan preparando todos ustedes en cada uno de sus hogares, de sus automóviles, de sus lugares de trabajo, allí donde estén, en la oficina, en el parque o en la cárcel, un gran chinga su madre. Para un huevón que no va a hacer otra cosa que ser el ejemplo de muchos en los trabajos que cada uno de ellos sostiene por allí, ¿no? Aquí va la historia entonces. Bueno, soy el encargado de adquisiciones, es decir, el jefe de compras, es el nocturno. Es un chinganísima ese puesto laboral. Siempre hay que tener a un amigo de compras dentro de una empresa, sí. Porque el día de mañana no sabes tú qué le puedes vender, inclusive mamadas, para que el amigo las compre. Pero bueno, yo soy el jefe de compras, encargado de compras de esta empresa, que es una industria de la madera, aserradero, elaboración, manufactura y constructora. Digo todo esto para que se puedan imaginar la dimensión, el tamaño de las operaciones de esta empresa. Es decir, es una empresa grande, sí, que ¿no? Sí. El tema es que hace unos 6 meses se debía cambiar una cadena de las líneas de elevación del aserrín, el desecho de la madera. En total eran como unos $7,000 lo que salía todo esto. Pero bueno, por las gestiones realizadas por mí, y no es para decir, ah, qué chingón soy, ni mucho menos, son cosas que habitualmente se dan en esos trabajos, decir, oh, güey, está un poco caro, a ver si me haces mejor precio, tengo otro ofertante, mamadas, la conseguí a $3,500. ¡Wow! Es decir, mitad de precio, este hombre ya merece un ascenso, pero por el valor de la orden y esas cosas, bueno, la dejaban a 3.500 pesos. Debía aprobarla, lógicamente, el gerente corporativo. Sí. Y aquí empieza la cadena de mando, la mamada y la hijaputez que hay en casi todas las chambas, ¿no? Entonces, cada vez que tú te tiras un pedo dentro de la empresa, hay 348 güeyes que se están rascando la hueva y en esos momentos dicen, ah, sí, no, ah, puede ser, quizás mañana otro día. Por lo tanto, voy a gerente corporativo, cuyo sobrenombre es el nazi. Así se los conoce dentro de la empresa, ya para que vayan teniendo en cuenta cómo es la historia aquí dentro de esta empresa. El hijo de su inigualada madre la rechazó por ser mucho dinero. Dijo, ah, no, mucho dinero. La cadena podría aguantar un tiempo más. Son 3.500 dólares. No. Olvídense de eso. Y los malditos del subgerente y el jefe de manutención, bueno, se quedaron ahí sin decir nada, ¿no? Estaban en conocimiento de que esta cadena debía cambiarse y conocían los riesgos que se corrían por la fatiga de esta. No dijeron nada. Es decir, para quedar bien con el nazi, no sé qué. Es decir, me dejaron solo. Bueno, el tiempo pasó y el día de ayer ha ocurrido el accidente, el operador de la línea de elevación montando la cadena, que está por razones que se investiga la mutual, como la Contraloría dice de los accidentes laborales, colapsó y cayó desde unos 9 metros de alto y le cortó una pierna. Imagínense, señor Pirata Lagarto, dice que te caigan encima 3 toneladas de cadena, y como siempre se empezaron a pasar el accidente de departamento en departamento. No, esto pertenece a Relaciones Humanas. No, esto es de la gente del debate. Esta es la gente laboral. No, pero igual está asegurado el güey. Y empiezan a hablar del obrero como si fuera un pinche elemento de la fábrica. No, pero está todo pago, pero perdió la pierna, cabrón. No importa, porque van las accesorias, más esto, más lo otro, y el seguro le pagará a la universidad a los hijos. ¿Qué universidad, cabrón? No importa, no se preocupe, está despedido. Bueno, terminan cagando, ¿no? En ese sentido, el problema es que independientemente de la resolución que dé la mutual y los responsables que se señalan, ¿quién le va a resolver? ¿Quién le va a devolver la pierna al operador? A mi parecer, dice, el responsable principal es nazi, sale libre de toda culpa y cargo, dice. Me pregunto cómo gente como él puede dormir por las noches o no tienen conciencia, ¿no? Toman pastillas, piensan en mamadas. Dice, oh, llegan y tienen una buena cena. Querida, ¿qué tal? Apoyan, ¿no? La pistola sobre la mesa. Sí. Dice, querida, está la comida, que bien nos llevamos. No sabes lo que pasó hoy. Se rompió una cadena. Gracia. Un accidente fatal, realmente. Sí, son cosas que ocurren, ¿eh? Sí, podría haber ocurrido a mí, como le podría haber ocurrido a otro. Le ocurrió a Gutiérrez, póngale, a Lómalo Gutiérrez. Creo que se llamaba así. Sí, creo que se llamaba así. Era del sector 5 y le cortó la pierna. Una historia tristísima. Y lo peor es que no tiene ni para comer. Y tiene como 8 hijos. Y bueno, hablemos de otra cosa. ¿Cómo te fue en el día? Fuiste de shopping y así. Sí. Y así duermen y tranquilo, güey. Bueno, realmente me arrecha todo esto. ¿Acaso los gerentes no tienen conciencia? Es un enigma indescifrable. Es como que te ascienden a gerente y se muere la conciencia. O en las universidades no enseñan esas cosas. Bueno, colaboran algunas universidades. De algunas carreras específicamente. Bueno, me despido. Un saludo a todos en la nave. Incluí varias definiciones por si no comprendían los términos. No, todo totalmente comprensivo. Creo que la esencia de este mensaje es comprensiva, sí, y eso es lo más lamentable. Para el nazi ahí que nos está... pero háganselo llegar. Espero que no esté escuchando este hijo de su pinche madre, porque no nos gusta ese tipo de gente. ¡Nazi! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Yota Mateuchi está por aquí y también está el Gallín. Los dos saludan de la misma manera. Sí. Yota está en Veracruz y el Gallín en Yokohama, Japón. El Gallín dice, ¿cómo está todo? Es el Gallín. Dice, yo aquí en la Tierra del Sol naciente entre millones de miles de japoneses que están, pero muy, muy contentos. Dice, les tengo un chistorete para los matemáticos brasileños. Un mamao a 21 años, más bela que o filho. De aquí es 6 años, a mae tará un envío de 5 veces mayor que su filo. ¿Está pasando pe agora? Muchas gracias. Sayonara Tomodachi. No lo comprendí, No, pero está riendo Silviña. Se descojona. El carioca surfista no puede más. La gente... Marco Colorado dice, pero qué risa. Y algunos están diciendo, yo soy brasileño y no entendí. ¿Cómo puede ser? Porque yo no hablo portugués, güey. Bueno, el güero ardiente de Kibor en Venezuela. Hola, güero ardiente. Se chinga. Ustedes dicen que en México, mis hermanos latinos, se tienen que calar a las mujeres narrando partidos de fútbol. Chinga, güey. Joder, está saladísimo. daño, que le han quitado la emoción a la pasión. Las mujeres pueden narrar cosas como cómo barrer la casa. Bueno, ustedes ya lo saben, él encarna el machismo más recalcitrante aquí y se ha ganado muchísimas amigas. Dice, por favor, chinguen la madre a los locutores de fútbol, que se vayan a chingar a la madre. Y bueno, nada, está enojadísimo. Un chiste de los míos, ¿por qué las mujeres beben más agua que los hombres? Porque el 99% de sus problemas los resuelven llorando. Bueno, bueno, sigue ganando amigas. Aquí hay mujeres que envían mensajes diciendo, por favor, el messenger del Guaro Ardiente, creo que es porque te quieren felicitar o alguna cosa. Un mensaje cortito, dice aquí, Cibernandilla. Cibernandilla. ¿Qué tal, Cibernandilla? Dice, solo para saludar a los compañeros de Desvelos porque me... ¿Cómo están los delfines? No sé, ¿cómo están los delfines, Cibernandilla? ¿Cómo están las anchoas? ¿Cómo están todos los peces de la mar? Sí. ¿Cómo está toda la... Envíales nuestros saludos. Sí, por favor, de parte de nuestra, Nandilla, que estés bien. Dice, bueno, no vayan a ser mal pensados, me han hecho pasar tantas días felices. Claro, no, sí. Bueno, yo solo soñé que había una super reunión y que conocía a muchos desintegrados de todas partes del mundo. Los quiero, dice Silvia Nandilla. Ah, qué chido eso. Anda soñando con, hay que organizar una reunión donde nos podamos juntar todos. Sí, preguntar... Ustedes organícenla, envíennos los pasajes y nosotros vamos. Claro, preguntar en recepción por Manu Briseño. Póngale. Dice, yo quisiera saber si esto es real. Les encontré casualidad, de verdad, son una masa. ¿Me saludan? No, no es real. No, esto no es real. No creas todo lo que escuches. No, hay partes que parece. No te irá bien. No. Sí. Señoras y señores, la dicta, la colorada fácil, llega desde Trelew, Argentina. ¡Ja, hola, dicta! Dice, mientras se me presentaba como un enigma indescifrable, porque de golpe la ciudad se llenó de policías de toda clase, cuerpos especiales como infantería y otros similares, disfraces que colman las esquinas de esta pacífica ciudad como Trelew. ¿Tenemos data de que va a ir George W. Bush a Trelew? No. ¿Qué cosas irán a pasar? Estamos hablando. Bueno, dice. Ah, puede ser, güey. Kirchner. Pero estamos en. ¡Kirchner! Bueno, dice, nada, especialmente porque está asustado. Da como si nos encontráramos en la acera Santa Cruz, dice. Bueno, en Santa Cruz donde hubo una gran revuelta, ¿no? De petroleros que fueron reprimidos. Hubo un asesinato, inclusive, de un policía. Hubo, bueno, complicadas las situaciones. Sé que sí, cabrón. Dice, en eso una carta aparece por debajo de mi puerta. Yo me hallaba meditando sobre esto de los polis, de todo tipo que hay por aquí. Tardé en reaccionar. Cuando lo hice, casi me muero. Era una carta de la policía ecológica. ¡Mierda! Basta de policías y que el pueblo tome las armas, dice. Adicta a la colorada fácil. ¿Qué hace la policía ecológica? La policía ecológica es muy brava. Por ejemplo, vas a cortar una margarita del parque y el policía ecológico viene y te echa un chorro de agua. Dice, no. O con un machete. Si no chorros de agua como los que tiene, ¿no? el comando así, no, antidisturbios. Se utiliza mucho. Sí, un pequeño chorro de agua. Sí. Apenas se va. Claro, una cosilla así, ajá, porque es para el medio ambiente, sí, ¿no? Sí, sí. Y si tú tiras un papel en la calle, por ejemplo, viene y te dice, ¿usted quiere este mundo para sus hijos? Ah, no, perdón, policía ecológico. Ah. Y es así. Y andan montados en nada. Es decir, van caminando. En bicicletas algunos. Póngale, y esas cosas. Guillermo de Zapopan, México. Hola, Guillermo. Saludos a la muda primero. ¿Por qué tiene, esas cosas? Preguntas. Va a ver que es un programa alternativo donde se respondan cosas. ¿Por qué los hombres tienen pelos en el culo y las mujeres no? Póngale ese. O ¿por qué las mujeres también, pero hay hombres póngale que no? Ese. ¿Qué sé yo? Pero porque es muy interesante, Guillermo. No creas que no nos interesa realmente la temática. Pero estamos muy felices de haber recibido tu mensaje. Claro, estamos tratando de superarnos día a día, de ser mejores personas, de irnos al infierno, pero que no esté tan calentito cuando lleguemos, de esas cosas. Y a lo mejor es como una pérdida de tiempo andar analizando las siguientes cosas. Dice, hace un rato le bajaron los pantalones con todo y los boxers a un amigo al que le vimos el culo. Dice, y estaba todo borrado en pelos. Las amigas pegaron el grito de la vida. Entonces comenzamos a platicar. ¿Por qué este güey tiene el culo tan peludo? Ah, ponle, esas cosas. Guillermo, un saludo para la gente de Zapopan. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estado actual y pronóstico del tiempo para este fin de semana. Quetzaltenango, Guatemala, vientos resoplados. Vancouver y Vancouver Harbor, Canadá, lluvias intermitentes. Santander, España, periodos de sol y posibilidad de duchas. Chihuahua. Enciende la ducha, güey. Chihuahua y Villahermosa, Tabasco, México, sol y nubes. Santiago de Chile, sol brillante y placentero. Santiago de Panamá, parcialmente nublado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¿Usted quiere vender su carro usado? ¿Tiene un carro usado? Sí. ¿Quiere venderlo en sí. estos momentos? ¿Quiere comprar sí. un carro usado? No. ¿No quiere ni comprar ni vender un carro no, usado? Sí. ¿Quiere andar con un carro usado por puede la vida ser. Y ser un verdadero ganador? Sí. Diciendo, este es mi nuevo carro usado. Bueno. ¿Le podemos decir nuevo carro a un carro usado? Sí, sí. ¿O es un carro usado por otro que usted está adquiriendo como nuevo? Bueno. Usted pregunte por el Guille Loser del Bosón, República Argentina. Los ah. números que figuran en pantalla se atenderá justamente el mismísimo perdedor, Guillermo. Dice, ¿cómo puede ser? Hola, María Tijuanense. El otro día les mandé un mail diciendo que me habían cagado con un auto. Sí. Me habían vendido cualquier porquería. Yo lo compré y decían, ah, lo usan una viejita para ir a misa nada más los domingos. Fíjate que siempre, tiene... Siempre, siempre. Los carros usados los usan una viejita para ir a misa. Fíjate, es del año 68 y tiene 50 kilómetros. Póngale. ¡Ah! Y Guille sacaba ahí el faco de dinero y decía, sí, lo compro. Andaba media cuadra y se le fundía todo. Bye. Decía, soy yo, no lo sé manejar. Me persigue el destino de esta manera. Dice, bueno, volví a caer en las garras de otro compraventa de autos de aquí en el Bolsón. No, ¿cómo ha cambiado el Bolsón, no? Sí. El Bolsón, uno se imagina cuatro hippies fumando sí. mota, diciendo, bueno, ya que no pudimos cambiar el mundo, venimos aquí entre los cerros y nos quedamos muy tranquilos fumando nuestra propia hierba que nosotros poseíamos. Pero en determinado momento el Bolsón comenzó con ventas de autos usados. Y eso es la llegada del progreso. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ciudad a la que llega la venta del auto usado es la llegada absoluta del progreso. Dice, bueno, aquí estamos entonces, y yo volví a caer en la garra de otro compraventa de autos de aquí del Bolsón. No solo me cagaron con los autos, sino que ahora, ¿cómo con los autos? Compró varios. Ah. Dijo, ah, pero me gustan todos. Sí, sí, sí. Digo, realmente todos los que tiene la venta me gustan. Pucha, acabo de abrir la agencia, yo soy un gitano. No, le voy a comprar todos. Pero todos, sí, sí, gusta, sí. Pero sí, sí, este que no tiene patente, ah, este que no tiene número de motor. No. Este que... Y el hombre no lo podía creer. Claro. Este pendejo me ha caído del cielo, me lo ha mandado en no sé quién. Y bueno, le compro, dice, ahora lo que compré es una camioneta, doble tracción. Que la doble tracción no funciona, dice. ¿Cómo puede ser? O sea que me la pusieron de vuelta. Les pido un chinga a su madre para todos los vendedores no, de autos. Cabrón. No, no, no. Tú estás pendejo. Sí, sí, cuando compras una doble tracción, lo primero que debes probar es la doble, es la doble tracción. Por algo es una camioneta doble tracción. Sí que sí. Es una camioneta, tú lo verificas con la vista. Póngale eso. A ojos vista, ¿ves? Es una tracción. Ah, es una camioneta, sí, sí, sí. Te subes, lo último a verificar es si tiene lugar para poner el vaso de gaseosa, ¿sabe? Y si tiene la doble tracción. Sí que sí. O sea, no otra mamada. Dice, no lo puedo creer. Chinga su madre a todos los vendedores de autos del mundo. Por si acaso conocen alguno, que se comunique conmigo, porque soy el mejor ganso para comprar vehículos que no funcionan. Oye, Guille, pero... ¿Y qué? Y luego desaparece la... ¿Cómo es la...? Porque no puedes ir y decir, hijo, mira lo que me vendiste, cabrón. Le desaparece, le desaparece la gente. Le desaparece. Se van del Bolsón. Es gente itinerante, que es de otros sí. lugares. Va desde, por ejemplo, lugares de Argentina, de Misiones. Y es que le van avisando. Desde Gaiman. Vaya al Bolsón, que hay uno que te compra eso. Hay uno que en el Bolsón te compra... Sí, sí. Si alguno tiene un carro así que no funcione. Medio chafa. Sí, sí, sí. O pedido de Bolsón, captura. También, sí, sí, sí. Va a ir y preguntar por Guillermo sí, en el Bolsón. Compra, se lo compra. Sí, él te compra el carro. Señoras y señores, ha llegado el Cucho. ¡Ja, hola, Cucho! ¿Qué tal? Hay muchos oyentes que están diciendo, el Cucho, el investigador privado, dice, no, vamos a escuchar porque sí, siempre sí. vienen historias interesantes. Bueno, en este caso al Cucho le ha pasado algo que no tiene que ver con un caso particular de él, ¿eh? Ah. Sí, saludos, par de dos, aquí el Cucho reportándose desde el callejón de Sinaloa, ¿qué pasó, México. Cucho? Les traigo una historia realmente muy chingona que me pasó. Con esto se renovó mi adrenalina. ¡Ahí les va! Estaba manejando a casa de un cliente que solicitó mis servicios cuando de pronto me detuve en un semáforo con la luz en rojo. Esperando a continuar mi camino, una señora me tocó la puerta y muy alterada y gritándome me dijo: ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Dije, chale, pinche vieja loca. Pero bajé el vidrio de la puerta y también, gritándome, me dijo: ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Sigue esa camioneta! ¡Me la acabas de robar! En ese momento, no sé por qué, pero mi reflejo hizo que le abriera la puerta a la señora. Subió la mujer, me pasé el alto del semáforo y comenzó la persecución. Pasamos unas cuantas cuadras y yo continuaba siguiendo al hijo de la chingada. Me iba a romper madres, o sea, venía a toda velocidad. Pero ahí estaba, di vuelta a la derecha, casi tronando. Pero bueno, casi se emparra contra el puesto de periódicos. Mi nivel de adrenalina iba subiendo cada vez más, cada vez más. En lo que siguió la persecución, no podía encontrar a ningún policía para que me ayudara, o más bien, para dejar el asunto. Fue hasta que el muy cabrón se metió en una colonia muy jodida, complicada. Ahí es donde vi a un auto de policía. Toqué la bocina del auto y le hice una señal para que me siguiera. Paso adelante, me dice, gritándome: ¡Adelante, que ya casi es nuestro! ¡Ah, chale! En ese momento, ni en mis sueños había creído que me encontraría en esta situación, en una persecución del estilo de los gringos. Quiero aclarar, cuando digo el estilo de los gringos, es solo por el hecho de la persecución, no por el hecho de que son unos putos capitalistas e imperialistas. Disculpen, pero tenía que descargar esto. Bueno, continuando con la persecución, la policía se le metió justamente a la camioneta orillándola. Y yo hice lo propio, lo mismo. La tapé en la parte de atrás por si quería hacer alguna maniobra al delincuente. ¡Ah! Esto era justamente para evitar su huida. Cuando paré el auto y me disponía a bajar, la vieja que estaba conmigo me dice: ¡Tenga cuidado, que trae una pistola! ¡Ay, carajo! Yo me dije: ¡Ay, qué soberana mamada! ¿Pero por qué no me avisó antes de subirse al auto, pinche vieja? Así que al bajar, me cubrí con la puerta de mi carro. Terminó todo cuando, bueno, el policía bajó del auto, empuñó su arma y gritando le pidió al cabrón este que descendiera del vehículo. El güey bajó y se entregó. ¡Caray, qué pinche susto traía! Un aplauso. Ha terminado bien. Me gustó lo de cubrirse con la puerta del carro. Estamos hablando de un ladrón de autos, porque si hubieras entrado a perseguir a otro tipo de delincuentes, posiblemente la puerta del auto te hubiera quedado demonio. Pero bueno, hay, uno corre en las profesiones, hay que correr con suerte también, ¿no? Y suerte también que el policía dijo: es de los nuestros. Yo cuando gritó "es de los nuestros", yo pensé que estaba hablando del otro y dije: ah, el cucho, ya, cagaste fuego, cabrón. O sea, si dices "es de los nuestros", tú dices: no, si no lo venía persiguiendo, oficial, yo solo venía como que, nada, me gustó la camioneta y pensé que a lo mejor la quería vender y esas mamadas, y callar a la vieja que tienes al lado en la ministeria, ¿no? Bueno, la cuestión es que no, que el poli a este no lo conocía, por lo menos. Y entonces, bueno, lo detuvieron y salió todo bien, ¿eh? Bueno, mejor les cuento esa parte de la historia y no el después, es decir, los miles de trámites burocráticos que continuaron en el ministerio, las declaraciones, como se imaginarán. No pude llegar porque yo iba a, justamente a encontrarme con un cliente. Y pues el día siguiente lo llamé y creo que se arrepintió de contratarme. Así que seguimos esperando un nuevo caso. Bueno, al ya cucho, llegará, ya llegará. El cucho, la adrenalina al cucho. Pero lo, supongo lo está que la vieja te habrá dado una paga. Sí, aunque sea un beso en la mejilla mínimo, sí que sé, ¿no? O una noche de placer. Una noche de placer. Estaba buena la vieja, cucho. ¿Qué pa- algo, ¿no? El algo, agradecimiento. Sí que sí. O un cafecito. Algo para complacerte. Fernando es de Las Palmas, de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y dice, bueno, mi enigma, bueno, no tuve que ni pensarlo. La vida de las mujeres. Si encuentran por ahí un diccionario o instrucciones, se agradece el envío. Un saludo. Bueno, no. No hay tampoco. Y no. Está bueno que no lo haya, digo. En ese sentido, Fernando está con sus complicaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, adictos al nopal? Les saluda desde el Estado de México el Guarache Vengador. Ja, hola, Guarache. El otro día escuché que alguien preguntaba que cómo sería el primer programa. Sí. Y bueno, a lo que yo me quedé pensando un rato. Y me dije luego a mí mismo, en realidad hubo un primer programa, entonces pensé que posiblemente nunca haya habido un primer programa, ni un segundo, ni un tercero, que tal vez empezó en el 300 o en el 500 o en el 400, y que tal vez en realidad ustedes ni siquiera existen, y tal vez yo tampoco exista. Es verdad. Ah, necesito aire en la habitación, se hace más pequeña, dice el Guarache Vengador. Sí, ¿eh? Cabrones, hubo un primer programa, no jodas más con el primer programa. Porque en esa época... El primer programa salió el 26 de enero de 1999. Lo recuerdo como si fuera hoy. Es la mera neta. Es la mera neta. Sí. escenario. Las Gatimelódicas tocaron en vivo. Ah, un show. Un show espectacular. Sí, sí, sí. Y era una, en esa época era de reportajes. Sí, interview, sí, entrevistas. Hacía La Muda. La Muda, con el programa, hacía las entrevistas. Sí. Creo el primer invitado fue uno de barba, sí, no, un barbón. Que, no tenemos Bing. La data de Bing. Bing. Bing. Bing. Sí. Ah, sí, Bing. Bing. Sí, dijo mamadas, que Bing. Tenía unos planes. Ah, es que sí. Habló de unos planes y hablaba sí, muy sí, complicado. No se le entendía. En un 99, sí. Sí, sí, sí. Así que sí, bueno, de algunas torres, no sé sí, pero bueno, por eso. Pero no vale la pena, ¿eh? Realmente no vale la pena buscarlo, ¿eh? Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Llegaba la lista de la colorada fácil diciendo, llegaba diciendo, entre legua y policía, hasta sí, policía sí. Ecológico. Y ahora llega un mensaje de celular de Néstor, de Trelew, Chubut, Argentina, dice, y les digo hola. Nada más. Nada más. Ah. Soy Néstor, de Trelew, Chubut, Argentina, y les digo hola. Está bien. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. ¿Usted sabe qué está haciendo su mujer en este momento? Sí, tiene que averiguarlo. Está el hombre bot. No, se está haciendo una operación. Es un poco de Botox. Sí, sí, sí, sí. El hombre bot. Sí. Desde Nahuatlpan le saluda el hombre bot. Ah, el hombre bot. Vengo a explicarlo de la otra vez, dice el hombre bot. Perfecto. Es la frase de mi tía, esto está bueno para los viejitos. Ah, sí. La dice mi tía, Rebebot. El contexto. Sí, cuando... Bueno, no hay contexto. Ah, lo dice en cualquier contexto. Por ejemplo, el de deporte está bueno para los viejitos. Este caldito de pollo está bueno para los viejitos. La papaya está que le buena a los viejitos. Sí. La papaya está buena para los viejitos. O sea, todo lo que está bueno para los viejitos. Para los viejitos. Nada claro. Más para los viejitos. Nada más para los viejitos. Dice, hoy en día ya lo usa como el sí que sí del señor Lagartija. Ah, sí que sí. Dice, oye tía, ¿en qué andas? ¿Quieres que te lleve de compras? Sí, porque está lindo de compras para los viejitos. Dice. Y eso que no escucha el programa, dice, bueno, chao. El hombre bot, luego el postdata, el no, hombre hay bot. Gente que está quemada y no escucha el programa. No, sí, claro, porque ustedes que... No es que solo los quemados. Todos los que están quemados y limados, deben escuchar el programa. No, hay otros no, que no. Hay más. Sí, sí, sí. Bueno, los postdatas del hombre bot son más extensos que el cuerpo del mensaje. Sí. Eso está chidísimo. Dice, postdata. La gente del DF es muy amable. A ver, aquí a la defensa del chilango. Sí. A la defensa del chilango promedio. Dice, la gente en el DF es no muy es amable. El bot, ¿eh? Claro, por eso tiene valor esto. Sí, porque si fuera chilango y se está defendiendo. Mal, no. Hay abogado en este caso del. No. Está bueno para los viejitos. Claro, está bueno para. La gente del DF mexicano es muy amable. O al menos me ha tocado pura gente buena. Al subir al autobús o a las combis, siempre saludan a todos los pasajeros, los que suben. ¿Eso es en serio? No, cabrón. Cabrón, me muero. O sea, tú te subes, DF mexicano, 6 de la tarde, horario pico, salida de la chamba. Tú subes a la combi y todos te dicen, buenos días, ¿cómo le ha ido a usted? Tú te aflojas la corona y decís, debo dejar la droga. Mejor me voy caminando, chofer. Bueno, y te saludan y todo bien. Dice, las taquilleras del metro también saludan y agradecen la compra. Las personas en el metro y metrobús ceden los lugares a los necesitados. No sé por qué a algunos provincianos no les parecen buenos los chilangos y edomexicanos. Hombre, vos. Del Edomex, del Estado de México. ¿Te ves bien de imagen? No, porque quizás estás muy mal. Claro, y entonces la gente ceden el asiento. Le da lástima y. Te saludan porque dicen, claro, a lo mejor es la última vez que lo vemos. Cabrón. Sí, son muy nobles todos, dice. En una ocasión me sangró la nariz en el metro. Ah, ¿ves? Claro. Sí, bueno, anda sangrando. Está raro, hombre, sí. Dice, bueno, me sangró la nariz en el metrobús y una señorita muy amable me donó su pañuelo blanco, puro. Dice, le estuve agradecido de por vida. Bueno, un mensaje para todos. Los defectuosos son personas muy nobles, dice el hombre bot. Una especie de... ¿Qué chido te ha tocado? El hombre bot hace 4 meses sí. Que está residiendo en el DF mexicano, ¿no? O oaxaqueño, él originalmente. Y el Adolfo de Tucumán, nuevamente. Pareciera el mensaje del loco Joe del martes. Me hizo acordar de las charlas que tenían los médicos cuando me operaron de varicocele, es decir, de los huevos. Como la anestesia no era total, me durmieron de la cintura para abajo. Claro. Pero no me dejaron muy consciente. Entonces, como para que no chingue tanto. Dice, o sea, era como estar medio pedo. Dice, pero yo en pedo comienzo a hablar mucho. Y comencé a hablar con la instrumentalista, que estaba buena. Dice, sobre la diferencia entre la epidemia y la pandemia. Después me puse súper paranoico porque no quería que la instrumentalista me vea en bolas. Y el doctor dijo, dormímelo más a este. Claro, sí. Y ya ahí está muy activo. Ya, después de ahí no me acuerdo más nada. Dice, solo recuerdo que estaba sintiendo, estaba siendo cosido por un principiante. Y ahí me vi las bolitas al viento. Dice, después me dejaron tirado en un pasillo donde escuché los chillidos de los neonatos que recibían el oxígeno de sus vírgenes pulmones. Qué linda frase esa. Se levantó poético. Despertó la anestesia y le hizo un efecto poético. Dice, eso fue muy emocionante. Post-scriptum. El Oscar se llama así porque un tejano daba el dinero para que se haga la entrega de esos premios allá como en los 40. El viejo se llamaba Oscar y de ahí quedó el nombre. Cuando el chango palmó, se fue todo al carajo y entonces por eso es el nombre. El Adolfo Efemérides Tucumano. Está buena la historia, pero no es la que cuentan todos. Claro, sí. Es un tanto, lo que no quiere decir que no sea la verídica. No, puede ser. Puede ser la historia alternativa, sí que sí. Más teniendo en cuenta que es la historia escrita en los Estados Unidos de Norteamérica. Póngale. Puede ser que no sea la historia verdadera. Claro. Y cada del Adolfo sea la mera neta, Les dejo este chistorete a ver si les gusta. El tipo llega a su casa inesperadamente. No somos chistorete. Bajo ningún punto de vista. No, es un nuevo programa serio. Hola, compadito. De televisión. Bueno, el colapso de Bucaramanga, Colombia. Hola, colapso. Dice, quiero quejarme de la puta guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Dice, según ellos, lo hacen por la igualada, la corrupción y toda esa mierda. Pero entonces, ¿por qué andan matando campesinos, haciendo paros armados en los departamentos, aprovechándose de la pobreza del mismo para sobornar y matar gente inocente? Bueno, es un ejército. Dice, ¿qué? Porque que es un ejército, claro, no deja de ser un ejército. Claro. No reconocido por un Estado. Pero un ejército al fin. Entonces tiene todas las mamadas que tienen los ejércitos. Sí que ¿no? sí. Dice, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Dice, no sé por qué no quieren darles dinero y darles algunos animales de sus fincas. Creo de verdad que el mundo debería unir fuerza armada y entrar a mi país y matar a Murulanda y al mono Jojoy. Bueno, están pidiendo aquí desde Colombia. Sí. Y están los gringos ahí, cabrón. Yo no sé qué es la necesidad de que entre las Fuerzas Armadas y no sé qué mamada, Bueno, triste historia, la de Colombia, que está muy relacionada con la triste historia de toda Latinoamérica, ¿no? De matarnos prácticamente entre nosotros. Vamos a ver si cambia un poco la historia algún día, ¿no? Un abrazo, colega. Basta, primer contacto. A ver, está por aquí. Bueno, pero hay muchísima gente, ya sabe bien, bueno, la fin de semana se acumula mucho, está limpio aquí. Se acumula. Boliviana, perdida en Suiza, está, y seguramente nos habremos perdido algún cumpleaños y alguien que teníamos que decirle hola. Feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo años. Al Frenesillo Zacatecas. A usted no, porque no nos cae bien. A la Batanjera, que dirán. Nos vale madre de cumpleaños. Pero piense un poco, por favor, en la gente como el terrible San Luis Potosí, el Franco Tirador, que dice. ¡Ah, grande Franco Tirador! Antes me leían siempre, ahora no me leen. ¿Y cómo está? Y es que somos muchos, Franco Tirador. Y el Chanchinson, que ya lo prometimos, y el asunto, y que era el DF mexicano, y que la mamada y media, y que todas estas cosas. ¡No, mala tierra, cabrón! Y bueno, Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo palmeándonos nuestras espaldas. Dale, sí, la siento. Mostrándose gentil. Ajá. Sonriéndonos. Sí, es verdad. Voy tratándonos de convencer de que lo que hace, lo hace por nuestro bien. ¡Ay, carajo! ¡Otra vez el mismo juego! Nuestro amo juega al esclavo. Así son los juegos a veces, cabrones, tan perversos que no muestran su verdadera cara y el amo juega al esclavo. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la época, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89, 7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Beat Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México.